Estamos en comunicación con la abogada Marina Chifrin, que representa justamente, tengo entendido, no sé si a los dos, o por lo menos a uno de los jóvenes que fueron asesinados ese día, para conversar con ella en la mañana de hoy. Marina, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Hablo en Lobos, Radio Encuentro de Viedma. Un placer poder conversar con usted de nuevo, Claro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Marina, bueno, 7 años ya, ¿no? Y todavía no hay juicio oral y público en esta causa. Claro, todavía no hay juicio oral y público y se siguen haciendo lugar a los planteos de la defensa, que son totalmente dilatorios e improcedentes. ¿Cómo qué planteos, por ejemplo? La prescripción, que ya se planteó varias veces y todos los tribunales se resolvieron que no había prescripción, que estuvo todo el tiempo suspendida la prescripción porque se trató de funcionarios públicos. Eso está en el Código Penal, uh-huh. Es el artículo 67, no es que estamos inventando nada nuevo. Uh-huh. Ellos la plantean en base a alguna muy vieja jurisprudencia que ya no tiene lugar, y los planteos son reiteratorios, y el problema no es que la defensa los haga, el problema es que dé lugar la Cámara, el juzgado de instrucción. Uh-huh. ¿Cuál es la integración de la Cámara? ¿Quién es el presidente de la Cámara? El doctor Leguizamón Pondán. El mismo que hizo algunas declaraciones muy polémicas hace poco, ¿no? Con respecto al 2x1 y otros temas, me parece, ¿no? Apoyó el 2x1, sí. Uh-huh. El doctor Martín Lozada, que es el fiscal de Cámara, ha pedido que se apure ante la última presentación hecha por los policías y jefes policiales, que se apure esta causa. Veo que, por lo menos en este tema, hay coincidencia entre usted, que representa la querella, y el fiscal, ¿no? En que ¿Ya están todas las pruebas, Marina? Está todo terminado, la instrucción está terminada hace rato ya, y está elevada a juicio la causa. Los requerimientos fiscales, está uh-huh. todo listo. Así que necesitamos fecha de debate. Uh-huh. ¿De qué se los acusa a estos policías? Porque tengo entendido que estos no fueron los que estuvieron en la calle, ¿no?, reprimiendo ese día. Algunos de ellos sí también estuvieron en la calle. Ajá. Pero hay jefes policiales que supervisaron, sí. Uh-huh. Pero jefes policiales se llega hasta Víctor Cufré, que era el secretario de Seguridad. Uh-huh. Jorge Villanova, que era el jefe de policía. Argentino Hermosa, jefe de la Regional Tercera, uh-huh. Fidel Beiroiza, jefe segundo de la Regional Tercera, y el comisario Carrizo, que era el comisario de la Comisaría 28, el jefe de la Comisaría 28. Y después uh-huh. hay otros 3 efectivos policiales, autores materiales. Ajá. ¿Se ha hecho alguna presentación ante el Superior Tribunal de Justicia ante la demora que tiene esta causa? Se hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, nosotros como querellantes la hicimos en el 2013, porque uh-huh. para Nicolás Carrasco no encontraba ningún culpable. Uh-huh. Parecía como que no lo hubiera matado nadie, uh-huh. terrible, y murió en el marco de una represión policial. Entonces, a raíz de eso, el Superior Tribunal de Justicia ordenó que se investigue finalmente se logró el procesamiento y la elevación a juicio de los jueces policiales que responden también por la muerte de Carrasco uh-huh. y por la de Cárdenas también, ¿no? Eso fue lo que se llegó hasta el superior. Ahora estamos esperando algo muy básico. La causa ya está uh-huh. elevada a juicio. Tienen que poner la fecha. O sea, no podemos. Me hace acordar mucho a eso de poner la fecha de este año. Está. Uh-huh. Sí, sí, suena a lo mismo. Doctora, las víctimas de esta represión policial fueron víctimas de balas de la policía, y está comprobado que fueron balas de la policía. Ahora, ¿se pudo comprobar cuáles fueron los efectivos que dispararon y que son los responsables de la muerte directa? Porque yo me acuerdo que ahí había un problema, ¿no? Claro, hay un problema ahí porque los policías dispararon con itacas, que tienen adentro unos cartuchos que adentro tienen unas postas de plomo. Cuando ellos disparan, esas postas, que son como pedacitos de plomo, ¿no? Uh-huh. se dispersan. Sí. Entonces ya se pierde de qué arma vienen. No dejan ninguna huella dentro del arma, como pasa con las otras balas. Claro. Cuando son las balas de pistola o de revólver. Uh-huh. Entonces, bueno, desde el punto de vista objetivo y material, determinable por pericia, no se puede determinar. Pero ahí había muchas personas, básicamente policías, que entre ellos se conocen. Uh-huh. La gente no los puede identificar porque están todos tapados y no se pone la identificación, tienen todos el mismo uniforme. Es muy difícil, se ponían los cuellitos tapándoles la cara, pero ellos saben quién disparó. Lo que pasa es que en los testimonios de ellos falsean, no dicen la verdad. Básicamente utilizan el mecanismo de la reticencia, que es esto de decir, no me acuerdo, yo estaba tan complicado que andaba por todas partes y no sé bien dónde estuve, ni vi a los demás. O sea, esos testimonios que son muy difíciles de decirle que son falsos, pero la reticencia también está marcada como falso testimonio. Uh-huh. Y hubo una maniobra general de encubrimiento con los falsos testimonios, estos testimonios reticentes, ¿no? Uh-huh. Y nadie se preocupó de accionar contra eso. Uh-huh. Eso quiere decir que al no tener a los autores materiales de las muertes, sí tenemos los responsables políticos, ¿no? Y por ahí va esta causa, me parece, ¿no? Autores intelectuales. Autores que intelectuales. También están, claro, que también está legislada esa autoría. Pero por otro lado, sí, hay tres autores materiales del homicidio de Cárdenas, que si bien no se pudo determinar quién de ellos disparó, una pericia muy, muy buena realizada por el doctor Guillermo Pregliasco, que es un físico del Centro Atómico, que intervino también en el caso de Teresa Rodríguez, en el caso del indoamericano y en otros casos. Donde, claro, donde era muy difícil determinar quién fuera el autor de los, claro, de los disparos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Encontró al menos tres autores materiales. Entonces, bueno, ellos están también. Lo que pasa es que quedan por homicidio en riña o agresión, que tiene una pena menor. Pero de todas formas están imputados, están elevados a juicio. Y hay pruebas suficientes para incriminarlos. O sea que tenemos, para Cárdenas hay autores materiales, y para ambos hay autores intelectuales. Tenemos, después de tanto esfuerzo, porque la verdad que al principio no teníamos nada, y nos costó muchísimo que el Poder Judicial haga algo con relación a esto, pero se ha logrado esto y ahora tenemos que seguir batallando para que pongan la fecha del juicio. Y en cuanto a la ciudad, al pueblo, ¿todavía está en la memoria de la gente esto? ¿Hay reclamos? Tengo entendido que hace poco se hizo una manifestación recordando los 7 años de este asesinato. ¿Cómo sigue eso en la memoria del pueblo allí en Bariloche? Sí, está en la memoria del pueblo. Hubo una marcha importante justo el 17 de junio pasado. Hubo también la proyección de la película en los barrios, la película Ni un pibe menos. Así que hubo actividades y la gente está, sobre todo la gente de los barrios. Pero también es cierto que hubo una gran campaña de prensa muy en contra, digamos, de los jóvenes del Alto, muy estigmatizadora, muy al estilo que está de moda ahora, pero desde el 2010 acá también lo habían puesto de moda los sectores más retardatarios, vinculando siempre a la gente más humilde con el tema de la delincuencia y digamos, minimizando el gatillo fácil y la matanza en represión, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre operó acá en Bariloche. Bueno, nuestro Bariloche es una ciudad muy movilizada, pero también es la ciudad del pacto de silencio de Pripke, o sea, es una ciudad que tiene componentes reaccionarios. Claro. Pero de todas formas hay una movilización importante.